crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Elegido como el mejor publicista del siglo XX en España y en Latinoamérica, Luis Bassat no es solo una de las personas más respetadas e influyentes en el sector, sino también de la sociedad en su conjunto. Su trayectoria profesional, con más de 400 galardones, es la historia viva de la publicidad en nuestro país. Una voz, pues, indispensable a la que conviene escuchar y prestar atención. Hoy se toma algo con nosotros nada más y nada menos que el publicista Luis Bassat. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 47. Luis Bassat, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para el Vermú de Extra Digital. Todo un honor y todo un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, aunque ya hace tiempo que ha dejado, digamos, la primera línea y está oficialmente, digamos, jubilado, entiendo que uno no se retira nunca. Pues sí, estoy oficialmente retirado desde el año 2007, en que caducó mi contrato. Simplemente cuando lo firmamos con Ogilvy en el año 1980, se previó que en el año 95, o sea, en 15 años, ellos irían comprando las acciones y que a los 65 años yo me retiraría. Y me hicieron firmar un contrato, me pidieron firmar un contrato de nueva competencia de 12 años, cosa que cuando lo comento después con algún colega me dice, pues es increíble, los contratos de nueva competencia suelen ser de un año. O sea, qué miedo más grande tenía Ogilvy de que tú te pudieras llevar los clientes. Y cuando caducó ese contrato de nueva competencia, me lo renovaron por un año más. O sea, he estado 13 años sin competir. He hecho muchas campañas durante estos 13 años, pero todas para Cáritas, para la Sagrada Familia, para cosas por las que no he cobrado además. O sea, que he podido, y he informado evidentemente de que las iba a hacer, ¿no? Pero no he perdido el trabajo, el oficio o las ganas de hacer publicidad. Y al caducar el 13º año y liberarme ya de este contrato de nueva competencia, pues ha habido clientes que me han ido llamando y es lo que estoy haciendo. De modo que, aunque esté jubilado, sigo activo. Y obviamente, como cobro de la Seguridad Social, porque así fue en el año, al cumplir 65 años, todo lo que hago para mis clientes lo cobra mi fundación, que luego lo da niños en África o a Cáritas o al Banco de Alimentos o a donde convenga. En todo caso, es toda una vida dedicada a este mundo. Cuando empezó allá por los años 70, bueno, la realidad era otra, el mundo del marketing y la publicidad. Me refiero a todo el mundo online. ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo hay que enfrentar el marketing, la publicidad, las campañas de empresa en este mundo tan globalizado y tan diferente al que uno estaba acostumbrado a vivir? Si ahora tuviera una agencia de publicidad, yo me iría a aprender el mundo de Internet a donde fuera, a donde mejor lo hicieran, el tiempo necesario. Porque es tan importante o más de lo que fue la televisión en su momento. Y yo, que como te decía, pues sigo aconsejando a clientes, he tenido que aprenderlo. Y me he tomado la molestia de aprender lo que es este mundo y de saber cuáles son las diferencias. Y te las voy a decir. Primero te diré lo que no es diferente. El ser humano no es diferente. Las motivaciones humanas no son diferentes. La gente no compra por motivos diferentes. El amor, la amistad, el deseo de comer, la necesidad de comer, la necesidad de beber, el gusto por divertirse. Todo esto sigue exactamente igual. O sea, el ser humano ha evolucionado, pero sus necesidades básicas y las que no son tan básicas siguen siendo exactamente las mismas. La gente tiene necesidad de trasladarse. Que en vez de trasladarse con su propia moto, ahora alquila una moto en la calle y la deja en el lugar donde tenía que ir y luego coge otra, es verdad. Pero la necesidad de moverse, de trasladarse, sigue siendo la misma. Por lo tanto, no pensemos que todo es tan diferente. Los medios para convencer al consumidor son diferentes. Pero las estrategias o la finalidad o la motivación del consumidor sigue siendo exactamente la misma y lo será mientras el ser humano sea el ser humano. Por lo tanto, el error que mucha gente está cometiendo es pensar mucho en el medio y muy poco en el mensaje. Lo más importante de todo, lo más que la creatividad, y te lo digo yo que soy un fan de la creatividad, es el diagnóstico. Es escuchar al cliente y entender qué tiene, qué le pasa, para poder decir qué le vas a dar tú para solucionar ese problema. Y eso suele pasar en la primera reunión con el cliente. Entonces, creo que los buenos publicitarios tienen que saber, sobre todo, escuchar muy bien, entender muy bien y diagnosticar muy bien. Y eso es estrategia. Y al margen de entender y escuchar al cliente, ¿un publicitario tiene que estar pendiente de la realidad o evadirse de ella? Pongo el caso de la pandemia en la que vivimos. Obviamente que las circunstancias influyen, y la pandemia muchísimo. Es decir, la gente ha tenido que aprender a hacer cosas que antes no hacía. Yo, por ejemplo, no compraba por internet. O sea, yo compraba en las tiendas donde comprábamos en mi familia. Y eso es lo que el publicitario ahora tiene que saber, que al comprador hay que darle mucha más información de la que se le daba antes. Cuando pasamos de la publicidad racional a la publicidad emocional, parece que la información ya no era importante. Es decir, la gente compra por emociones y, por lo tanto, hagámosle un spot muy emocional y no hará falta que le demos demasiada información. Bueno, ahora, en este mundo de Internet, y también antes, cuando la gente empezó a comprar más en supermercados donde no había vendedor, al consumidor le tienes que decir más cosas. Evidentemente que le has de emocionar con tu producto y tu marca, pero tiene que saber alguna cosa de tu producto. O sea, hay productos que necesita que tú les has de dar un poco más de información. Por lo tanto, de alguna manera, ahora que estamos en el momento más moderno de la historia de la publicidad, resulta que volvemos al momento en que la publicidad informaba de las características del producto, porque si no, muy difícilmente la gente te va a comprar cosas. Usted ha hecho publicidad para marcas, ha hecho también marketing político, se ha encargado también de la ceremonia en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ha tocado muchos palos su agencia, usted como profesional. Lo cierto es que usted contribuyó mucho a que Barcelona y Cataluña tuvieran una imagen, bueno, absolutamente espectacular, que la situó en un primer orden, yo diría, mundial, ¿no? De hecho, fuera de España muchas veces la primera ciudad que venía a la mente de los extranjeros era precisamente Barcelona y no Madrid. Un fenómeno que parece estar cambiando en los últimos años. ¿Cataluña, Barcelona está perdiendo imagen de marca? Es obvio, es obvio. Basta con ver las inversiones que van a un sitio u otro, la imagen de la ciudad. Estábamos entre las 5 primeras ciudades del mundo por interés turístico. Esto ha desaparecido, se ha perdido, pero bueno, es recuperable. Es decir, el producto sigue siendo extraordinario si no nos lo estropean, y por lo tanto es perfectamente recuperable. Pero esto es como esta empresa que se ha pasado un tiempo sin hacer publicidad o hacer comunicación o sin hacer nada. Y un día pues cambian de gerente y el nuevo gerente cree en la comunicación y relanza la empresa. A la ciudad de Barcelona le pasa exactamente lo mismo, pero hace falta la voluntad y la gente adecuada. Y yo hoy por hoy no veo en el Ayuntamiento de Barcelona esta voluntad. Pero es cierto, es perfectamente recuperable. Hablamos de las empresas. En los últimos años hay grandes empresas españolas que han ganado en dimensión y, por lo tanto, en capacidad. Yo no sé si comparada con otros países, las empresas españolas son más atrevidas, invierten más en publicidad, son más comedidas a la hora de hacerlo, lo hacen bien, no lo hacen como lo hace el mundo anglosajón. ¿En qué carecen o no? ¿O qué virtudes tienen las empresas españolas ahora a la hora de ponerse en manos de una agencia o de un profesional para vender su bien o su producto? ¿Tú sabes por qué McCann Erickson se hizo tan importante en el mundo? Porque era la agencia de Coca-Cola, y Coca-Cola se fue expandiendo por el mundo de la mano de McCann. Y donde iba Coca-Cola, iba McCann. Y McCann llegó a ser, creo que la primera agencia, o una de las primerísimas agencias mundiales, porque su cliente se lo iba exigiendo. Nosotros no tenemos clientes de esta naturaleza. Telefónica no tiene una agencia de publicidad que le siga a todos los países del mundo. En Sudamérica van encargando las campañas a quien les parece oportuno. O Santander no tiene hoy por hoy una agencia que le siga a todos los países donde el Santander está. Y ni tan siquiera se plantean si es bueno tener una imagen en el mundo, o más vale tener una imagen aquí, otra en el Brasil, otra en México y otra en los demás países, ¿no? Esto depende mucho de la ambición del empresario. Y a lo mejor la ambición del empresario español es que su cifra de negocio al final del año sea estupenda. Y seguro que para Telefónica lo es y que para el Santander lo es, pero los americanos tienen otra ambición. La ambición es, yo quiero que mi empresa sea líder en el mundo y que mi marca sea la marca preferida en el mundo. Y para eso sí que es imprescindible una comunicación que tenga que ver la de un país con la de otro. No digo que sea idéntica, ¿eh? Porque la publicidad multinacional no hace falta que sea idéntica en todos los países, pero el espíritu de esa marca sí que tiene que tener un denominador común. Y yo creo que pronto, los empresarios españoles que están fuera de España y que exportan o que tienen sus productos fabricados ya fuera, serán conscientes de que ya no pueden hacer una campaña en cada uno de los países, que lo que diga su marca y su producto tiene que ser coherente con lo que se diga en todas partes. Vamos a mojarnos un poquito, si quiere. ¿Qué empresas o qué campañas le han gustado más o lo han hecho mejor, en su opinión, en los últimos tiempos? ¿Quién le ha llamado la atención por su apuesta más o menos arriesgada, más o menos valiente, saliendo de su zona de confort? Diré que en España hay productos que lo han hecho muy bien y hay sectores que lo han hecho muy bien. El sector de las loterías tuvo la inteligencia hace unos años de, en vez de hablar de enriquecerse, hablar de compartir. Y esto es un conceptazo buenísimo. BMW, en vez de hablar de las características de su coche, habló de el placer de conducir. Otra super campaña. Es decir, ha habido buenísimas campañas de publicidad. Yo creo que he hecho alguna, pero obviamente no voy a mencionarlas. Prefiero mencionar las que no he hecho yo y que me hubiera gustado hacer. ¿Qué espinitas, si le queda alguna, se le ha quedado clavada? A mí me hubiera encantado hacer la campaña de la marca España. Y de hecho, en más de una ocasión la he hecho, sin presentársela al cliente. Pero yo y ahora recientemente, la he vuelto a hacer. Porque creo que España necesita una campaña en el mundo. España tuvo una fama mundial cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Lamentablemente, la imagen de España se ha ido deteriorando. Creo que tuvimos un pico cuando coincidió los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, la capital cultural de Europa en Madrid. O sea, 1992 pienso que fue el año cumbre de la imagen de España. Luego, por las razones que sea, que no vienen ahora al caso, pero las podría definir, la imagen de España se ha ido deteriorando. Hemos sufrido muchísimo las crisis económicas. La crisis del 2007, España la sufrió de una manera brutal. El COVID lo hemos sufrido, o el coronavirus lo hemos sufrido de una manera brutal. Y pienso que es un buen momento, tal vez no hoy, pero en cuanto esté un poquito más controlada la pandemia, estaremos en un buen momento para que España vuelva a hacer en el mundo una campaña tan buena como la que fueron las primeras campañas de la marca España, con un logotipo espléndido hecho por Miró, con una tipografía espléndida hecha por Miró, con una imagen buenísima, con un eslogan imbatible, todo bajo el sol, everything under the sun. Por lo tanto, sí, esta sería la campaña que a mí me apetecería muchísimo hacer en este momento. Y luego también me gustaría hacer campañas de algunos productos que están denostados. Los bancos, por ejemplo. Los bancos en este momento tienen una imagen peor que casi cualquier otra empresa de nuestra sociedad. O sea, ahora encima te cobran por tener tú el dinero allá. O sea, de mis pequeños ahorros que tengo en el banco, ahora resulta que me van a cobrar un 0,5% por tener este dinero. Pero, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado, no? Y por tanto, me gustaría también hacer alguna campaña importante o de algún banco importante que pudiera explicarle a la gente por qué están actuando de esta manera y cómo pueden ayudar a las personas en los temas relacionados con el dinero, ¿no? ¿Cómo será la publicidad del futuro? Decimos que una persona en su casa puede tener ya una agencia, ¿no? Pequeñita, pero bueno, ya puede tener unos clientes globales. Cada vez hay más medios, ¿no? Está todo ese mundo online, están todas las redes sociales. Eso, de alguna manera, evoluciona el discurso, evoluciona las estrategias. ¿Cómo es la publicidad del futuro? Menos invasiva. Cada vez el consumidor acepta menos la invasión de su privacidad. O sea, a mí no soporto que me llamen por teléfono, especialmente a la hora de comer, para ofrecerme un nuevo servicio eléctrico o una nueva compañía de gas o un nuevo coche. No lo soporto. Es decir, yo tacho de mi lista mental las empresas que me invaden. La publicidad tiene que ser muchísimo más amable, llegar al espectador de una forma mucho más cariñosa. Menos publicidad de la que ahora se dice que es tan útil, que puedes llegar persona a persona y hacer un mensaje absolutamente personalizado. Bueno, yo, que tengo una casa en un pueblito que se llama Llavaneras, al lado de Mataró, que es la capital de la zona esta del norte de Barcelona, cuando veo que en mi teléfono aparece coches de segunda mano que arrasan en Mataró, pienso, oye, pero que no soy un tonto, que no soy un niño. Escucha, no, ya sé que tú, teléfono mío, has dado o estás dando mi ubicación a los que compran estos datos. Y que con estos datos tú, teóricamente, me estás diciendo que en Mataró, que yo tengo a 3 kilómetros de mi casa, puedo encontrar coches de segunda mano interesantes. Pero me fastidia que tú sepas que yo estoy en Mataró o cerca de Mataró. O sea, a mí me fastidia perder mi intimidad. Y creo que al consumidor final le seguirá interesando recibir información, pero la que él quiera, o sea, y la que le guste ver, oír, la que le sea útil, la que le sea interesante, la que le haga sonreír, pero no esta cosa machacona, sobre todo la de estos centros de llamadas telefónicas que te llaman a horas que saben que te van a encontrar en tu casa para preguntarte si estás contento con la empresa que trabaja para ti. Y yo creo que con los tiempos que estamos viviendo, y si me hablas además de dentro de 10 o de 15 años, pienso que la publicidad tendrá que enamorar a los consumidores. Si no, no la veremos, no la querremos ver. Luis Bassat, un placer y un privilegio esta charla doctoral, diría, al respecto del marketing y de la publicidad. Muchísimas gracias, de verdad, por participar en este vermú de Extra Digital. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Luis Bassat ha dado cerca de 2.000 conferencias para compartir conocimientos y experiencias, fruto de su trabajo y de su talento como un creativo excepcional. Nos vemos en el próximo vermú de Extra Digital.